Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o puede que en radiotopo.org, nuestra página web. Pero también tenemos un montón de medios para que nos contactes. Y antes que nada, recordarte que este es un informativo libertario que desde el anarquismo pues da una visión diferente de la realidad. Y que hoy estoy solo yo en presencia, pero que, bueno, pues que también los compañeros, sobre todo uno de ellos, nos han mandado un montón de cosas y también gracias a la solidaridad de otra gente que se curra los podcasts y las radios libres. Podéis escribirnos, la mejor forma de contactarnos es por correo electrónico microabierto@radiotopo.org, pero también tenemos un canal de Telegram, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos hasta un apartado de correos para si nos queréis mandar algo en papel. El apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. Y una vez más, gracias a las emisoras que nos remiten al final del programa, pues os mandamos un saludo específico a cada una. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y hoy con uno de estos viejos grupos que nos animaba a las fiestas hace muchos años, Peirote Compañía. Hacía tiempo que no sonaban en esta radio, aunque en este programa no somos muy de folk, pero ahí están. Y en el programa de hoy, pues la segunda parte va a ir dedicada a un audio más de los que han, excelentes podcasts que han elaborado hablando sobre el asunto de pues todo lo que está sucediendo en Palestina, que tiene unos porqués más lejanos y a nosotros no nos suele gustar mucho dar simplemente la noticia, sino situarla en un contexto. Así que hoy hablará un experto en la materia sobre qué es el sionismo. Pero antes que nada, convocatorias. Pues bueno, Aragón se ha volcado en solidaridad con Palestina. Pues ha habido un montón de información, de movilizaciones masivas. Y en concreto la Casa Palestina de Aragón hace un llamamiento a la participación masiva en la manifestación de este sábado en Zaragoza. Es este 4 de noviembre que ha sido señalada por la tercera Conferencia Dilemas de la Humanidad, celebrada recientemente por la Asamblea Internacional de los Pueblos en Johannesburgo, en Sudáfrica, como un día de solidaridad internacional con Palestina. Y el llamado internacional recoge 4 puntos: cese inmediato de toda agresión y alto fuego en Gaza, poner fin al bloqueo de Gaza, la devolución de todo el territorio al pueblo palestino y poner fin a la ocupación israelí de Palestina. Decir que la cita es a las 6 de la tarde y saldrá desde la Glorieta de Sasera para concluir en Plaza del Pilar, aquí en Zaragoza, pero que va a haber movilizaciones en muchos otros puntos del mundo que se esperan multitudinarias. Y que de la Magdalena sale una columna de la Plaza de la Magdalena en Zaragoza a las 5:30 de la tarde y también otra desde el barrio de Torrero a la misma hora que confluirán en Glorieta de Sasera. De mi cara porque me voy sin pagar. Si es que borracho tú no estás, es que tendrás que beberte otra. Si es que borracho tú no vas, es que tendrás que beber poco más. Y que bueno, pues también el 4 de noviembre va a haber movilización en Teruel, va a haber movilizaciones en Borja, en Huesca, y bueno, pues que se van a reproducir estas movilizaciones por muchos más sitios. Pero para comenzar el programa tenemos una interesante noticia, y es que tenemos un nuevo espacio social ocupado en Zaragoza. Y bueno, pues a propósito de ello nos mandan pues una compañera, Federica, del Centro Social Ocupado Loira, nos manda esta breve nota. Hola a todos y todas las oyentes de Radio Topo. Por fin buenas noticias. Un nuevo centro social ocupado abre las puertas en la ciudad. El CSO lo irá. Este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de noviembre, tendrán lugar las jornadas de apertura que el mismo CSO ha publicado en redes sociales. A partir de las 12 de la mañana será la gran apertura de puertas, presentación y tour por el espacio. A partir de la 1 habrá una charla sobre diferentes CSOs históricos con el objetivo de mirar al pasado para entender mejor el presente. A las 3 habrá comida popular vegana y a partir de las 4 se centrará todo en el apoyo a la manifestación de Palestina. Desde las 4 taller de pancartas y a las 5:30 se hará una columna conjunta desde la Plaza de la Magdalena. A las 6 será esta manifestación, que si quieres ir puedes ir directamente a la Glorieta Sasera. Y luego a las 9 se volverá al espacio para hacer cena vegana y conciertos, para acabar directamente echando las puertas a las 11. Sin embargo, se volverá a abrir el domingo a partir de las 12 para hacer un paseo histórico político por el barrio. A las 2, comida popular de sobremesa para inaugurar la apertura del buzón vecinal. Y a las 4 se está organizada una charla en la cual se hablará de herramientas para organización ante un nuevo ciclo de especulación en la vivienda. Y a las 6, cierre del espacio. Estamos muy contentas de poder anunciar desde Radio Topo estas nuevas iniciativas, que al final es lo que nos permiten luchar contra el individualismo, transformar la realidad en la que vivimos, hacernos más vecinas, más compañeras, tejer redes, que es lo que necesitamos. Por 1, 10, 100, 1000 centros sociales más. Pues realmente, pues eso, por 10, 100, 1000 centros sociales más, espacios sociales hechos por y para la gente. Así que nos quedamos esperando en redes sociales a ver dónde, pues no, que nos digan la ubicación, y ya sabéis, por ahí en Instagram buscáis el CSO Loira y ahí anda, y en Facebook y esas cosas, creo, como yo no tengo, pero bueno, ya aparecerá. Y no podemos por menos que alegrarnos de un evento con una de las figuras pues que tanto ha colaborado con esta Radio Libre y con tantos otros proyectos de aquí de Zaragoza, como es Manolo Cabezabolo. Que en España no había cantautores punk, es que no conoce a Manolo Cabezabolo, un ciclón antisocial que despunta por sí mismo y sin permiso de nadie. Pues se descuadra un poco la opinión, igual no acertaban mucho realmente quién tenían ahí. No voy a cambiar. Que la mayoría de la gente tenga el concepto de mí de que eso no es la fiesta de la droga. Por mi forma de vestir, no dejan de hablar de mí, viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Manolo se puede morir tranquilo si lo sanbenitamos con que ha destrozado el punk. Viva yo y mi caballo. Tocas como el culo la guitarra, pero las letras son una pasada. Yo creo que no hay que pensar después de la muerte que habrá. Si tú analizas todo, debería estar en la cárcel. No voy a cambiar. ¿Cuál es tu patología? ¿Qué te dicen que tienes? Pues una esquizofrenia de psicótico, maníaco, depresiva, una mezcla de todo. Que no lleva a ningún, que no debe ser nada. Viva yo y mi caballo, dicen que lo cuesta. Viva yo y mi caballo, y a mí me da igual, no pienso cambiar. Viva yo y mi caballo, viva yo y mi caballo. Pues eso, que la película de Manolo Cabezabolo se podrá ver en la muestra de realizadores y realizadoras de Huesca, lo cual pues nos llena de orgullo y satisfacción. Muy bien, por fin, el documental que es de José Alberto Andrés Lacasta, que es de la productora aragonesa Ducardelin Studio, se va a proyectar por fin como preestreno en Aragón el 1 de diciembre en el Teatro Olimpia, en primicia, en Huesca. Pues eso, un documental de esta persona que nos es tan querida y que tantas veces nos ha apoyado a tantos proyectos sociales de Zaragoza y de muchos otros sitios. Y tras esta intervención impresionante de Manolo Cabezabolo, anda un poquito la murga, pero solo un poco. ¿Ha habido una tal Leonor? Algo así me suena que ha debido hacer algo. Sí, me parece que ha jurado la Constitución o alguna cosilla de esas. Pues bueno, vamos a poner con nuestro afamado otro compañero muy querido, ahora ex compañero de esta radio, pero que siempre está en las ondas libres, que es Santi Rick, y nos da su peculiar crónica y una canción en primicia que estrenamos aquí en El Acratador. Llevamos cebolla, manchera, un saco de cebolla por 5 euros. Llevamos Sé que sois muy conscientes de ese compromiso leal que habéis adquirido hoy con España y con todos los españoles. En él habéis empeñado vuestra palabra y vuestro honor, con nuestra Constitución, con los valores y principios de la norma que garantiza nuestra convivencia democrática y es la máxima expresión de nuestra unión. Pero además del significado trascendente de este acto, para vosotros y para las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, será hoy para vosotros y para vuestras familias un día inolvidable y lleno de emociones. Habéis prestado juramento ante la bandera y la habéis besado. Es el símbolo que os une a todos, que nos une a todos los españoles. Representa el legado de una nación construida con el esfuerzo de generaciones y generaciones. Un patrimonio de inmenso valor, de siglos de historia compartida, repleta de desafíos, ilusiones y sacrificios de millones de personas. Muchas de ellas, como vosotros, supieron anteponer el servicio a España a sus intereses personales. Y muchas perdieron la vida en ese empeño. Dirigirá unas palabras a los caballeros y damas cadetes que hoy han prestado juramento. Siéntelo con oído. Siéntelo. Vaya repaso, ¿eh? El compañero Santiric, muchas gracias desde Siéntelo con oído de El Dial Rick. Y os traemos de nuevo una colaboración de la gente de Onda Libertaria, de Acción Libertaria, pues estos podcasts que están elaborando con asuntos sobre el conflicto palestino, que la verdad es que son un lujo, y en esta ocasión es una entrevista con Agustín Belloso sobre el sionismo. A raíz de los graves hechos que están sucediendo en Palestina la última semana y observando las declaraciones y comportamientos de los diferentes gobiernos y organismos internacionales, todo esto respaldado por el continuo bombardeo en su estructura de propaganda del poder, donde solo podemos escuchar el discurso del derecho a defenderse de Israel, legitimando la ocupación y justificando el genocidio al pueblo palestino. Desde Acción Libertaria nos vemos en la obligación de sacar esta serie de podcasts que nos ayuden a comprender la lucha del pueblo palestino. Queremos recordar que el Estado de Israel mantiene bajo una brutal ocupación ilegal e ilegítima a este territorio. El Estado sionista lleva 75 años de exterminio, perpetrando lo que seguramente podría constituir el mayor genocidio del siglo XXI. Queremos dar las gracias a Radio Topo por cedernos el espacio para poder llevar a cabo estos podcasts. Bueno, pues para seguir profundizando en este podcast, tenemos aquí con vosotros y vosotras a Agustín Belloso. Hola, buenos días, Agustín. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Agustín Belloso es profesor de Educación Comparada de la UNED, especializado en educación de refugiados y escritor con numerosas publicaciones sobre Palestina y África. Bueno, pues para empezar un poco a centrarnos en el tema, te vamos a preguntar qué es el sionismo y que si ser antisionista es ser antisemita. Pero bueno, lo más importante yo creo que es diferenciar entre sionismo y antisemitismo. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, yo fui denunciado por la embajada de Israel en Madrid, precisamente cuando estaba en activo, ante el rectorado, a que le exigían que me echaran de la universidad porque era antisemita. Realmente, el antisemitismo efectivamente es un crimen, es un delito, no sé cómo estará en todos los países, pero bueno, es así exactamente. Yo creo que moralmente es un crimen, efectivamente. Y lo suelo expresar de esta manera. Esto, yo, que ya digo, he sido perseguido, he pasado por la comisaría por estas cosas y otro tipo de problemas, pero como son personales no los voy a decir, pero vamos, relacionados con esto, con mi actividad política, pues yo siempre digo que yo hubiera sido pro-judío en la Alemania de los años 30, uh-huh, como hoy lo soy con los palestinos en el siglo XX, y ya estamos en el XXI y seguimos igual. Perdón, estoy un poquito resfriado. Entonces, quiero decir que la acusación de los sionistas contra los que critican a Israel la hacen llegar de modo torticero, claro, y de modo falso, y con una segunda intención, que no es más que ellos prevalecer, y ya digo, ser el grupo elegido por Dios, que aunque parezca mentira, esos tipos de tonterías todavía se usan, y entonces, pues no tiene nada que ver. Es decir, que sin embargo, el sionismo, ¿por qué sí es criticable? Porque el sionismo es un movimiento que también siempre bajo mentiras y aspecto de tener alguna validez histórica, uh-huh, y que también según el ambiente, porque ellos van hablando al oído de quien les interesa a veces. Entonces algunos son incapaces de decir que Dios les dio la tierra prometida y no hay más que hablar, como si la Biblia fuera el derecho internacional. Otros dicen que era un pueblo, me da un poco sentimental, que era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Pues todo es mentira, porque ni ellos eran tenían el derecho de entrar en ningún país, no solamente en Palestina, sino que tampoco tenía que haber entrado en Argentina, que por cierto, lo que mucha gente no sabe es que Theodor Herzl, el impulsor del sionismo, nadie piensa, o muy poca gente recuerda, que el primer lugar geográfico y físico, claro, en el que podía albergar a esa tierra prometida, no era a Jerusalén ni a Palestina, como la gente piensa, sino que fue Argentina. Y también se bajaron otras posibilidades, por ejemplo, creo que Uganda también, Chile lo mismo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no tuvo ningún tan poco éxito, que casi se va todo a carajo. Pero tuvo la suerte, Herz, de que un tío más, otro judío más espabilado que él, dijo, pero hombre, ¿cómo se te ocurre mandar a la gente argentina que está en el otro lado del mundo, o a un Uganda donde estará lleno de mosquitos y de pan y de tierras pantanosas y de bichos de todos por ahí. Digo, hombre, no, acuérdate de Jerusalén y todo ese rollo, y eso ya mueve a la gente, que la gente, como bien decía Einstein, no respetó este tema, que decía que en la lucha entre el corazón y la inteligencia siempre prevalece el corazón. Pues este hecho yo, esta idea mágica, esta fórmula de blanquear, pues es lo que animó al resto de la gente a decir, hombre, claro, nosotros tenemos una relación directa con Yahvé, pues venga, vamos a tirar por ahí. Y entonces con ese rollo se metieron, pero la verdad es que fueron ahí colonos que nunca habían estado en Palestina, que no tenían por qué entrar en un país, en un pueblo que tenía su propia tierra, que es posible que la falsedad de lo de antes, y que vivían allí. O sea, es que no estaba, Palestina no estaba, no era el desierto, no estaba vacía de gente, había gente que vivía, que había empresas, que había escuelas, que había hospitales, que había de todo, y estos tíos se metieron ahí, pero nunca se metió con el permiso, nunca pidió permiso, sino que llegaban de América, llegaban de Europa, llegaban de Rusia, llegaban de otros sitios, y se metieron allí. Y luego ya sabes el resto, ya empezaron ahí. Y luego otra cosa es que la gente se cree que todo esto llegó, que empezó con el 67, con la ocupación, pero eso es una etapa más del fin, de la solución final, ¿ves? Pues para plasear a los nazis, la solución final era expulsar a todos los palestinos, a todos. Y de hecho, ahora no me acuerdo que si era Sharon, era otro, general Sharon, también otro asesino psicópata, que decía, lo malo que hicimos en el 48 es no acabar de expulsarles a todos. Esto fue así desde el principio. Y la prueba es que ahora mismo, si os habéis dado cuenta de las noticias, lo que han dicho es que han soltado unas octavillas estos días pasados por el norte de Gaza, en la zona de Jabalia y por ahí, y Gaza, claro, también en la ciudad. Y entonces les han dicho que se tienen que ir al sur. Pero fijaros, porque así se van a poder librar. Aparte de que les han seguido bombardeando, es que el truco es bien claro, es echarlos al sur, es mandarlos a Rafa, que es el puente, que es la frontera con Egipto. Una vez que los empujes a Egipto, ya no van a poder entrar nunca más. Entonces el truco es asustar a la gente, aterrorizar, que esa es la verdadera palabra, aterrorizar a la gente saldrá disparada, aunque ya veo que los palestinos ya están intentando dar la vuelta a eso para que no se cometa otro error como en el 48, salir corriendo. Bueno, no otro error, porque la gente huye por pánico, no por error táctico. Entonces lo que hay que hacer es impedir que los empujen hacia Rafa para que no tengan la opción de cruzar a Egipto, porque en el momento de eso ya no podrá nunca volver. Cumplir su sueño, que insisto que es absolutamente falso, aparte de antihumano e ilegal, a todas luces, es una tierra para un pueblo sin tierra y un pueblo que busca una tierra. Yo qué sé, es tan absurdo el tema ese, pero bueno, claro, es que no, si hubiera estado vacío no habrían tenido problemas los sionistas. Es que esto es tan ridículo, pero yo no me explico cómo esta gente consigue tener esa mentira continua durante tantos años. A ver, queremos un poquito que nos hables, que estamos viendo en prensa que es el conflicto Israel-Hamás. O sea, es un poco los titulares que van saliendo. ¿Podemos hablar de conflictos? ¿Son realmente iguales Palestina y Israel? ¿Pero son iguales quién? Me refiero, en los términos que está saliendo el conflicto Israel-Hamás. Pues eso es propaganda de guerras. Claro, otro truco para engañar a la población occidental, que la poca que queda que esté en contra de Israel, es que le suelten el sorbo y diga, claro, es que en el fondo los Hamás son extremistas. Y además fíjate que incluso hay otro truco todavía más. Es increíble la cantidad de esfuerzo que hacen estos tíos para no reconocer las cosas y no que alguien se entere, por mira que alguien se entere y al final digan, coño, pues estos tíos son unos asesinos. Entonces, que lo que hacen ahora es estar poniendo, por ejemplo, en algunas publicaciones, Hamás, y luego entre paréntesis ponen ISIS, o sea, de Estados Islámico en el Levante. O sea, que es que tú te crees que ellos, que son los que están cuando les pedían en Siria una bueno, con la guerra, en la época de los rebanacuellos, pues ¿sabéis quién es, sabéis dónde llevaban a curar a algunos? A los hospitales de Israel. O sea, para que veáis, para que veáis, matan a los de Hamás, pero sin embargo, les llevan a quirófano en los hospitales de Israel para volverlos a mandar al, para volverlos a mandar al frente de batalla. ¿Para qué? Para que se maten entre los musulmanes. O sea, es que esto es así. O sea, es que por donde mires, no hay cosa que sea medio humana, o medio normal, o medio legal, nada, todo es así. Pero bueno, vamos a ver, Hamás es un grupo político que se creó en 1987, que a partir de una escisión de los hermanos musulmanes, que ya no viene a cuento, pero eso es del año 29, o sea, de 1929, en 1987, creo que fue el 8 de diciembre, es lo que abrió la de 1987, que es donde se abrió la primera intifada. Entonces, eso es un grupo, es y sigue siendo un grupo político y religioso también, si queremos, de alguna manera, pero que ganó las elecciones en 2006. Entonces, para ganar las elecciones en el 2006, claro, el mundo se queda aterrorizado porque como ellos mismos solo se engañan a ellos mismos, pues claro, dicen, coño, pero ¿cómo es posible que salga Hamás? Pues por eso, gilipollas, por eso, porque vosotros habéis confiado en que vais a tener siempre vuestra mano a los típicos hombres de paja de la autoridad palestina, claro, como en otros países también pasa, no es el único país, que no es por ser palestino, sino que si es así, siempre hay un traidor, algún quisling, como se dice en inglés, que actúa como capataz del verdadero mandamás o del verdadero poder. Entonces, claro, es mejor tener lo que se decía antiguamente, también en torno a la crítica, tener un viceministro de asuntos, viceministro, sí, porque es el encargado, no es el dueño del ministerio. El ministerio sigue siendo dueño el ocupante o el colonialista o el imperialista, pero tienen un vicepresidente, del Ministerio de Asuntos Indígenas, para que él se preocupe de reprimir al pueblo levantisco y no tenga que hacerlo directamente el poder oficial, que en este caso es Israel. Entonces, ellos no podían ni creer que Hamás iba a ganar cuando las elecciones creo que fueron hasta casi un 70% a favor de Hamás y no para el candidato de la autoridad, de Fatah. O sea que ahí se vio clarísimamente dónde estaba el pueblo. Al pasar, claro, ellos abortaron rápidamente, los resultados legítimos de Hamás, y entonces lo que hicieron fue aprovecharon algunos con entre nosotros los sionistas y Estados Unidos a provocar una guerra civil entre los palestinos, que ya sería el sueño húmedo de todos los fascistas y de los imperialistas. Y entonces eso afortunadamente no les salió bien, pero pues al final tuvieron que aguantarse con el gobierno de Mahmoud Abbas, que todavía sigue. Y han pasado ya desde el 2007 hasta 2023. O sea que luego cuando hablan de democracia y de esto, ellos han impedido las elecciones. No ha habido elecciones desde entonces y por tanto jamás no ha podido nunca gobernar. Así que esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa? Que hoy día estos tíos, precisamente, obviando todo lo que estoy diciendo yo, que ellos ganaron las elecciones, sí, que ellos tenían que haber formado gobierno, que ellos que les intentaron llevar hasta el límite, que es decir, una guerra civil entre los propios palestinos, a pesar de todo eso, que todo eso por supuesto lo quieren olvidar, ahora lo que hacen es poner, jamás no ponen el partido que ganó las elecciones, representa al pueblo palestino. Luego, no es una guerra entre un partido político, entre un grupo político, como quieran llamarlo, sí, sino que es la representación jamás de la voluntad popular de las elecciones. Y por tanto, jamás tiene el mismo derecho a estar armado por ser el gobierno, si hubiera llegado y tener sus fuerzas militares para defenderse. Pero resulta que no, que los han tenido desarmados durante todos estos años. Y ahora, cuando ellos en legítima defensa intentan defender a la población que está inerme, que está sin armar, que está vendida, porque la mayor parte de los palestinos, especialmente en Gaza, viven en la pobreza, teniendo en cuenta siempre que más de la mitad de la población de Gaza son menores de 16 años, o sea, no es que haya 3 o 4 niños, es que la mayor parte de la población de Gaza es menor de edad. Toda esa gente, y ahí seguimos añadiendo condiciones, y sabiendo que la ley internacional determina que las las personas sometidas a ocupación militar son de especial protección, o sea, contra toda la ley, contra toda la justicia, contra toda la ley internacional, por supuesto, contra toda la decencia, contra todos los toda la mierda de la ONU que no vale para nada, y contra todo el mundo. Ahora ellos dicen que están aterrorizados los iraníes porque el terrorismo de Hamas amenaza a nuestros hijos. Es que, te vuelvo a decir, que es todo lo contrario. Entonces, lo difícil es eso, como admitir que la gente sea tan ciega, o sea tan fascista como para tragarse toda esa mierda que vomita el sionismo solamente para prevalecer ellos. Pues por esa desgracia de la propaganda de guerra tan fuerte para tanto idiota que hay en el mundo, tanta gente desalmada, tanta gente supremacista, tanta gente antimoros, antimusulmanes, antiárabes, que es despreciable porque ya está claro que son las víctimas, y aún así hay gente que todavía se compra el discurso de Israel, se pone de su lado, y los tenemos como tontos hasta la izquierda española. Bueno, que eso más es un insulto para la izquierda, bueno, pero hasta la izquierda española, la oficial y la voz de caviar, lo mismo, todos a sentirlo por Israel, todos a lanzar lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque en realidad no lo sienten. Lo que pasa es que hay que tenga el que se señale, ese lo defenestran. Y claro, pues entonces nadie quiere correr el riesgo. Nadie, no hay absolutamente nadie en este país ni ningún otro que sea capaz de decir las cosas. Bueno, sí, me está saliendo gente, claro, pero lo que no son millones de personas. Sí, hay gente que se manifiesta, por supuesto, claro, cosas así. Tanto miedo le tienen que hasta para una manifestación de 1.000 o 2.000 personas que puede haber en Europa, con suerte, lo están prohibiendo. Están prohibidas las demostraciones, las manifestaciones y la posición de banderas de no de jamás, hasta de Palestina, sino que están prohibidas en Francia y en Alemania. Y sin embargo, si vas a la calle árabe, te das cuenta que hay cientos y cientos de miles de personas en las calles en Jordania, en Irak, entonces están saliendo. O sea, que dice que esto no va a pasar por alto, y luego la gente, tampoco hay mucha confianza en la población europea ni de otros sitios, porque estos escándalos, claro, como el último siempre es el más potente, pues efectivamente sí, esto es lo que se ve horrendo, pero esto es así toda la vida. O sea, esto ha sido así desde el 48, bueno, antes. Aunque en fin, vamos a ver. Estos días siempre hemos podido escuchar a Pedro Sánchez, que salía hablando del derecho a defenderse de Israel. Y un poco también que queríamos preguntar desde Acción Libertaria qué opinión te merece la posición que toma la comunidad internacional con la resistencia del pueblo palestino, por venir un poco al hilo aquí en el Estado español y en la comunidad. Claro, bueno, creo que te lo estaba diciendo, vamos, que lo digo, me pregunta lo que quieras, que para eso una entrevista. No te preocupes, pasa que ya a mí también me despisto. No, lo que te quiero decir es que lo que estoy haciendo intento hacer ver es que es el mundo, no es jamás contra Israel, es que es Israel contra el resto del mundo. Es que es al revés. Es que lo que pasa es que no tiene que pelearse con nadie, porque toda la gente, curiosamente, está a favor del verdugo. Pero claro, como el verdugo en realidad solo actúa contra los... bueno, que hace muchas más cosas, por supuesto, porque donde hay crímenes, donde hay ventas de armamento, donde hay problemas políticos, están siempre los sionistas, siempre. A cualquier lado que vayáis, mira, trabajan hasta en Guinea Ecuatorial. Porque en Guinea Ecuatorial, ya ves tú, vamos, digo como ejemplo de un pueblo, una nación muy pequeñita, que con perdón puede ser el culo del mundo, pero no quiero decir especialmente, sí, que no es Nueva York. Se entiende. Es así. Y pues resulta que es que estos, cuando decidieron en Guinea Ecuatorial cambiar la Guardia Pretoriana de que protege al dictador de Obiang Nguema, pues ellos se presentaron allí y ahora hicieron durante un tiempo fueron su guardia pretoriana, y además entrenaban en las técnicas como son de ellos, sádicas, al resto de los soldados de Obiang, para que aprendieran a los guardias, para que aprendieran cómo torturar, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que aquí en España, tanto los Mossos de Escuadra como la policía vasca entrenan también en Israel, o sea, un sitio fantástico para que tengamos una policía democrática y que sea y que sea para proteger a la población, entre comillas, no hace falta decirlo, pero bueno, por si acaso. Entonces ¿qué dice? Que es que el timo este, el rollo este de los pobres judíos y del pobre Israel y tal y cual, es que está tan extendido que no hay gente que tenga valor para descubrir al rey desnudo y decir, oiga, pero qué gilipollez es esta, si este es el tío que más es, bueno, tío, este país es el más delincuente del mundo junto sí. con su junto con su papá, que es Estados Unidos. Entre ellos dos hacen todos los crímenes, que los crímenes más sangrientos y los más terribles en cualquier parte del mundo, porque siempre aparecen por todos lados y venden armas, y no solamente venden armas de fuego prohibidas como las de por banco, que siguen usando ahora aunque digan que no, que sí, y como las balas Dundun, que son las balas que están recubiertas de plomo especiales, y que cuando se dispara con el calor que da, el plomo se funde y se expande lógicamente y causa unas heridas que no se pueden nunca recuperar, porque se extienden por la musculatura, es decir, por donde le toque, por los intestinos, por donde le den. Y pues hay que amputar, porque eso no tiene ya remedio. O sea, no, si a ti te entra una bala y sale o no sale, pero bueno, se queda ahí, tiene algún remedio. Pero claro, que las balas de Hondura es imposible. Y aparte de eso, pues hacen todo tipo de sevicias, como juzgar a niños de 14 años, tenerlos en la cárcel. Esto, como sabéis también, condenar los pozos para la agricultura por medio de echar capas de hormigón, o simplemente envenenándolos con algunos productos químicos, como sabéis todos, o sea que es una persecución de todos los días. Y claro, cuando a un palestino se le ocurre protestar, o a un conjunto de palestinos, o a la mayor parte, como sea, ya enseguida aparece ese manto protector, que es la miseria de la propaganda de guerra de todas las de la sí. CNN, de Deutsche Welle, del País, de esta radio, hasta Radio Nacional, si es que es vomitivo. O sea, no puedes escuchar nada, no puedes esperar que ni la propia Radio Nacional de este país sea incapaz de decir nada en contra de los sionistas. Ahora ya se han pasado tanto que echan un poco el freno, que es todo asqueroso, porque ya es asqueroso, porque están viendo que están quedando como los protectores de los asesinos, cosa que ya sería el colmo. La Radio Nacional, que pagamos con nuestros impuestos, y permitiendo a esa gente escupir a los palestinos, a los muertos, a los torturados, a los familiares, pero qué asco de país es este, que esto es el fascismo más asqueroso que hemos visto. Se habla de los nazis y estamos haciendo lo mismo aquí. Apoyar a Israel es ser parte del holocausto palestino. Y es que eso es así de claro. Y sin embargo pasan como periodistas, y pasan como analistas, y pasan como cretinos, que es lo único que son. Con respecto a esto, sí que estos días, informándonos sobre el tema, hemos visto que puede haber condenas de hasta 20 años de prisión por lanzar una piedra, y que estas condenas se producen a niños a partir de los 12 años, que esto es una auténtica barbaridad. Y por otro lado, también como Acción Libertaria entendemos el derecho a la resistencia de los pueblos y a la lucha de los pueblos, y queríamos aprovechar que te tenemos aquí pues para que nos cuentes un poco pues las oportunidades de vida, un poco la educación de futuro que tiene una persona palestina a causa del bloqueo y todas estas circunstancias, o también pues términos como el apartheid, que es lo que se está viviendo en Palestina, por mucho que se intente silenciar o llamar de otra forma, y que sí podríamos estar hablando de terrorismo o de Estado en Israel. Hombre, yo creo que esto, pero también estoy así, porque es que vamos a ver, Israel tiene la obligación, es que es todo tan pérfido, por eso que donde toquemos es que todo que parece, yo sé que suena increíble, pero claro, es porque lo han hecho muy bien, lo han hecho papel de víctima, han hecho papel de lo, siguen chupando de la teta del holocausto. Sí, porque por supuesto eso no quiero desprestigiarlo nada, porque pues he dicho al principio que yo sería projudío sin duda durante los años 30 en Alemania, pero es que eso ya se acabó. Y además, por muy parecido que fuera el holocausto, que es así, hoy ha habido 50 de esos, los ha habido en Ruanda, los ha habido en la Segunda Guerra Mundial, en Manchuria, cuando entraron los japoneses, o sea, que eso se ha pasado en toda la humanidad, y si no en toda la humanidad, claro, porque siempre hay pueblos más pacíficos y pueblos más, digamos, apartados de todo eso, pero es que en el holocausto no es la excepción del universo. Ha habido matanzas por todos lados. En la India los ingleses se pusieron morados a matar a gente solamente para que ellos pudieran tener el trigo suficiente y sacarlo de la India y llevarlo al Reino Unido para que la gente pudiera tomar el té, el té con pasta. Y eso fue simplemente así, dejando de morir de hambre a los indios. ¿Dónde se producía el trigo que consumía Inglaterra? ¿Pero qué cojones estamos hablando? De la especialidad judía. Que yo no tengo por qué animar a nadie a matar a ningún judío, ni lo propongo, ni lo promuevo, ni por supuesto lo haría. Pero las cosas claras y el chocolate espeso. El holocausto es uno más de los que ha habido en toda la humanidad y los que va a haber y los que va a seguir habiendo. Entonces ya se acabó. O sea, es que no, cuando se habla de los judíos no se habla como se habla de cualquier otra persona. Y punto. No hay más que eso, además son todos trucos. Pero bueno, lo que digo, ¿cómo que se está hablando? Es un estado criminal, un estado que tenía que estar fuera de las Naciones Unidas y tenía que estar bloqueado, sancionado, y o sea que ellos bloquean a Rusia, que por cierto es una gran gilipollez de Occidente, la última y gran gilipollez de Occidente, que lo pagaremos como siempre con nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestros impuestos, nuestro trabajo. Porque la metedura de patas es bestial. Y sin embargo, nadie mira la viga en el ojo de Israel. Israel incumple sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU. Es más fácil decir todas que no decir que a lo mejor algunas sobre los pájaros, sobre los árboles, que a lo mejor se las ha cumplido. Atacan donde quieren, atacan cuando quieren. Matan a niños indefensos en sus camas. Matan a niños dentro de su madre. Y para que veáis que esto no es una cosa mía, se puso de moda hace unos años, no me acuerdo en la segunda intifada, o fue más adelante, en la de 14, en la guerra de 14, como hay tantas, estoy despistado, pero se puede ver en internet. Pusieron de moda los benditos sionistas una camiseta en la que se podía ver. Creo que era un arma, bueno, había varios diseños, pero había una que se podía ver un arma y un tirador o algo así. Ah, sí, y una especie de mira de esas de las escopetas con visor, que se pone como es como una cruz, y justo en el centro de la cruz ahí tiene que apuntar el tirador, ¿no? Pues la camiseta decía una cosa tan bonita y tan agradable a Dios, que ponía One Shot, Two Killings. O sea, un disparo y dos muertos. Entonces la gente se preguntaba, ¿pero cómo que un tiro y dos muertos? Claro, porque apuntaban, en vez de apuntar al corazón, a la cara o a la cabeza de la madre embarazada, a la mujer embarazada, le tiraban al estómago. Entonces, conseguían matar al hijo y a la ara. Ahora que me digan cuál es la sevicia de Hamás comparada con la de Israel. Entonces, pero vamos, eso ya sé que es poco académico y es poco legal, pero vamos, que las leyes las saltan todas. Es mejor decir eso, por eso digo los ejemplos, les digo este ejemplo, que es real, lo puedes buscar en internet, pero que no me voy a extender en leyes, entre otras cosas, porque aparte que no tendría tiempo para recorrerlas todas, es que no es mi especialidad. Pero quiero decir que Israel viola todas las leyes, pero curiosamente el resto del mundo también, porque es obligatorio para los países, de acuerdo al derecho humanitario, que los países que son parte firmante de este del derecho humanitario tienen la obligación de no cooperar con el Estado ocupante, el Estado beligerante. Y sin embargo lo hace todo el mundo. Sí. Todo el mundo lo hace. Bueno, ¿dónde está la legalidad? ¿Por qué los palestinos tienen que aguantar todo lo que quieran y sin embargo los israelíes pueden hacer lo que les dé la gana? ¿Por qué Palestina no? ¿Dónde está escrito que el ocupado tiene que mirar por el bienestar del agresor, sabiendo que tiene todos los, como se decía antes, todos los agravantes delante de las narices? Porque lo hacen desde el año 1921, digo que poco después de la declaración Balfour, ya empezaron a matar. Sí. Y entraron, como digo, por la fuerza. Y en los 48 los quisieron expulsar a todos y lo hicieron mal, como ellos mismos reconocen. Ellos mismos lo reconocen, pero lo reconocen por vergüenza de no haberlo hecho mejor, etcétera. Y que han seguido matando durante guerras sin cuento, la de 67, la de 73, la de 56 en Gaza, la de las dos intifadas. Pero ¿quién no es testigo de las matanzas continuas? Cualquier persona que tenga la edad que tengo yo o incluso 10 años menos ha recorrido 4, 5 o 6 guerras continuas contra los palestinos. Pero entonces, ¿dónde está la legalidad de la internacional? ¿Para qué vale? O sea, ¿con qué cara le dices tú a una familia que han muerto a lo mejor 10 o 11 miembros de una sola familia, que eso ocurre a menudo porque son familias numerosas? ¿Con qué cara le podría decir un cristiano, para contraponer con un musulmán, con qué cara podría decir un cristiano que eso lo aguantaría él, a que no pondría a sus hijos por delante? Claro, es que lo que no se puede hacer es una ley que favorece siempre al asesino, que está constituido, como digo, como Israel como el primero, y Estados Unidos también al lado de él, y el resto de países del mundo detrás, son todos cómplices. Pues ¿cómo cojones no van a tener derecho a tirar una bomba? Pues tendrán derecho, pues como tendrían también, insisto, al revés, si les pasara con los palestinos contra los israelíes, porque no tiene sentido ni cabeza ninguna que los sionistas pueden jugar con todas las reglas a su favor, con todas las reglas a su favor, con todas las armas a su favor, con todo el apoyo del mundo a su favor, y que como la Úrsula, el otro se vayan allí a presentar, a doblar la rodilla delante de Netanyahu para felicitarle y para animarle de que está haciéndolo bien. Es que eso es inconcebible. Estamos viviendo, viviendo el mundo al revés, o bien estamos viviendo el fascismo puro, del que se quejaban ellos, siempre se han quejado de que eran víctimas del fascismo. Pues esto es lo mismo. La diferencia es que todo el mundo estaba contra Alemania en los años 30 y 40, sí. y por eso pasó también ellos tienen tanto miedo que quieren defender a Israel, pero ¿qué coño tiene que ver una cosa con otra? O sea, que hacer mal dos veces, en los alemanes que pasan por inteligentes, hicieron mal, muy mal, durante el Holocausto, y siguen haciendo muy mal porque están condenando a otro segundo país que no tiene nada que ver. Porque si Alemania tiene arrepentimiento, pues que siga arrepintiéndose, que les hace mucha falta, y que en todo caso sigan cuidando a las familias que queden, si les apetece. Pero los palestinos no tienen por qué pagar eso. Los palestinos tienen por qué ser los paganos. Ya por finalizar, ¿crees que es posible la paz en Palestina y cómo ves si es viable o no la solución de los dos estados? Bueno, eso es más largo, sí, que es para finalizar, es un poquito largo, pero bueno. Así un poco resumido, por ir... Sí, claro, no, por supuesto, ¿cómo no va a creer yo que haya paz? Yo no estoy animando a nadie a matar al otro, creo que te he dicho, os he dicho bien claro. Pero lo que no puedo concebir es que esto no se produzca en los 100 años que llevan matando, que llevan 100 años matando, y todavía tengamos que admitir que eso les va a ayudar. Como eso no ayuda a nadie, es inmoral del todo tener a la gente muriéndose mientras pensamos en si vamos a hacer dos estados. La solución de dos estados es un engaño como uno más. No hay que creerse una palabra de estos tíos. Si es que estos tíos mienten más que hablan. No es creíble. Han tenido 100 años para solucionar el asunto. Solucionar el asunto era irse a su casa, porque estos tíos, insisto, tenían su casa. No tenían por qué ir a casa del vecino. Y si vas a casa del vecino y te dejan entrar, pues es diferente. Pero es que no te dejan ni entrar, pero tú te impones. Y eso entonces no tiene remedio. Además, lo dicen los palestinos bien claro. Lo que se tomó por la fuerza tendrá que ser recuperado por la fuerza. Y más en este ambiente, después de 100 años, en que ha ido a peor. Porque si dijeran, bueno, mira, se han ido acomodando, dan pecas a los chicos, hay matrimonios mixtos, hay clubs de fútbol, que no, coño, que no, que estos son unos asesinos en serie, que no hay forma, no se puede cometer la gilipollez de hablar con personas que son psicópatas y normales, esperándote que te den una percasa, en cuanto te da la vuelta te van a rebanar el cuello. Entonces, es que querer creer en el sionismo, querer creer en los dos estados es una gilipollez. Primero porque no tienen derecho, que insisto, que no es una gente que, como puede pasar en otros sitios, que se quiere separar del país, tanto sea en Quebec, o sea en Cataluña, o sea en otros países, Es que decir, no, estos han entrado en un sitio de forma ilegal, ¿y por qué tienes que dar concedernos derechos? ¿Por qué? Claro, pues si tenía, porque la verdad que si además Estados Unidos estuviera tan preocupado por los judíos, que no tiene por qué, porque no tienen suficiente, como han demostrado, suficiente capacidad para matar a sus enemigos y rematar incluso a los niños que no son todavía enemigos, pues porque no se lo llevan ellos a Cincinnati, lo meten ahí en Chicago, lo meten en California, lo meten, o sea, claro. Es todo es un cuento, todo es un cuento. Además, dos estados no tiene sentido, porque es que es quitarle la mitad de eso, o sea, que le vas a arreglar por la mitad. No, los judíos que quieren vivir ahí, yo estoy seguro que podrán vivir perfectamente siempre y cuando tengan la misma posición que los demás, o sea, de la misma posición, que sean ciudadanos ahí, pero ciudadanos normales, pero no, que no se metan que no ocupen las casas, que no maten a la gente, que no les tengan en una prisión al aire libre. Pero ¿por qué tienen que dar la mitad de eso? ¿Qué arreglo es eso? Esto es como lo de Salomón y el niño. Dice, bueno, pues como el niño sabe de quién es, porque hay dos madres que pleitean por el mismo niño, pues lo partimos por la mitad. Pues eso no es así. Eso va contra la lógica. En fin, que no tiene solución. La única solución es que en esta situación que estamos viendo, que se unan los países árabes, que es más difícil que los otros dejen de matar, y que se unan y le obliguen por presión o por la fuerza a desistir de su ocupación, y ya está. Es lo único, no hay forma de parar esto, porque esto, mientras se sientan fuertes, esto me refiero a los sionistas, mientras se sientan fuertes, mientras tengan sus armas nucleares, aunque no las puedan usar allí porque se hagan daño a ellos mismos. Pero fijaos que hasta qué punto lo tienen todo listo, ya voy a terminar, que ellos siempre también presumen de tener lo que llaman ellos la opción Samsung. ¿Qué es la opción de Samsung? Pues que si ven que van a tener un colapso civilizatorio para ellos, porque los árabes o los musulmanes les pueden vencer, sí, pues tirarán las bombas nucleares y quedará todo el mundo con ellos. Nada, pues muchas gracias, Agustín, por la entrevista, y ha sido un auténtico placer poder contar contigo para esta serie de podcast para intentar entender mejor el pueblo palestino. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y de ser un programa que me iba a faltar a sobrar tiempo, pues a uno que me va a faltar. Así que voy acabando con estas colaboraciones que mis colaboradores en la sombra, los otros compas del programa, nos han facilitado. Gracias también a Santi Rilla, a la gente de Acción Libertaria, por su trabajo. Recordaos las dos convocatorias de este fin de semana: la presentación del nuevo centro social ocupado Loira, ya encontraréis en redes sociales la dirección, y también de la, bueno, pues de la manifestación solidaria con Palestina. Salen columnas de Torrero y de la Madalena a las 5:30 de la tarde, y a las 6 la manifestación en Zaragoza. Va a haber en muchos más sitios. Y se va el acratador, como de costumbre, con un pletórico Salud y Anarquía. Nos vemos en las calles más que nunca.